los mormón. La fe ni se compra ni se vende. Toma lo que te den, pero no cambies tu fe. Aunque te lleven al dentista, no te hagas adventista. Aunque te ofrezcan el maná, no seas testigo de Jehová. La fe ni se compra ni se vende. Toma lo que te den, pero no cambies tu fe. Aunque estés moribundo, no te metas con la luz del mundo. Si te quieres salvar, aléjate de la piedra angular. Mejor al cielo con dolores que al infierno con los dólares.